delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esta luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad en ti, bella, en ti. Es esta luz, la luz de Jesús. Es esa luz, la luz.